El Empuje fue una banda argentina de cumbia villera y fiestera originaria de Buenos Aires, formada en mayo de 2005. Fundada por Sergio Fideo Galván, exintegrante de Supermerc 2, junto con David Adrián Martínez, conocido como El Dipi, y Germán Cabrera, la agrupación se destacó rápidamente por su estilo único que combinaba la cumbia tradicional con elementos modernos y ritmos de cha-cha. En 2006, El Empuje lanzó su álbum debut, Cumbia Cha-Cha, que incluyó temas como El Cha-Cha, No Pierdas el Compás y Yo Sé Que Vos. Estas canciones, cargadas de energía y letras picarescas, se convirtieron en éxitos inmediatos, posicionando a la banda como una de las referentes del género en Argentina. En 2007, continuaron su ascenso con el disco Nos Están Buscando, que presentó temas destacados como Por Ti Mamá y Tu Cárcel. Al año siguiente, en 2008, ampliaron su repertorio con el álbum No Hay Más Vacante, consolidando su lugar en la escena musical. El estilo del Empuje se caracterizó por su capacidad de conectar con el público joven a través de ritmos pegajosos y letras que reflejaban las vivencias de los barrios populares argentinos. Su música se convirtió en una parte esencial de la movida tropical, llenando pistas de baile y escenarios con su energía inconfundible. Aunque alcanzaron gran popularidad, la banda se disolvió en 2012, cuando El Dipi decidió emprender su carrera como solista, logrando un notable éxito en la música tropical y en otros ámbitos. A pesar de su breve trayectoria, El Empuje dejó una marca imborrable en la cumbia villera, con canciones que siguen siendo recordadas y disfrutadas por sus seguidores. El legado del Empuje persiste en plataformas digitales y en el recuerdo de aquellos que vivieron la época dorada de su música, consolidándolos como uno de los nombres más representativos de la cumbia villera de los 2000. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.